Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, tarde de viernes. Para estos 60 minutos hemos preparado un recorrido musical a través de diversos estilos musicales de la música del mundo. Vamos a iniciar desde Cabo Verde, escuchando a la cantante y educadora Celina Pereira. Ella se ha dedicado a rescatar, a hacer un rescate de los ritmos tradicionales de Cabo Verde, y en el año de 1998 grabó el CD Arpegios y Trinos. De este disco vamos a escuchar Ave María do Morro. Torra de miel, día que chuva besabo. Sorriso na rosto, tá brilha mais che. Menino está perdendo na meia de mídio crescido. Traz gravata chô, cada galinha passe bandar. Cantar de parda na rocha. Sinal de riqueza, tá ser grande ali, pescou, marcou a bater. Torra de mel, e aqui chuva beija a boca, sorriso na rosto. Brilha mais cheio, menino está perdendo na mei de mídio crescido. Da vera passa chô, cada galinha passe banda, cantar parda na rocha, ser na riqueza, a ser grande ali. Pour ma copate, morna, minhas raízes da fico, da bofeira, se cria, gosto e ternura de vos ver, um dormir embalado na boa melodia. Okay. dal giorno, onde che chieda e forza no, a mi flis con dal giorno, onde tu non e via seno, a mi flis con dal giorno, onde che chieda e forza no, a mi flis con dal giorno, onde tu non e via seno. Identidades y encuentros. Escuchábamos Ave María do Morro, interpretado por Celina Pereira. Este es un ritmo muy tradicional de la isla de Cabo Verde. Se lo conoce como la morna. Muchos de los entendidos en la música le comparan con el blues. Vamos a continuar escuchando ahora a Idir, cantante, compositor e intérprete argelino de música folk, nacido en 1949 en Cabilé. Su seudónimo significa en Cabilé vivirá. Es un nombre atribuido tradicionalmente a un niño que nace con dificultades el momento de su nacimiento. Escuchemos a Idir, una de sus canciones más conocidas, Ababa Inova. Esto fue recopilado en el año de 1991 y remasterizado del acetato original grabado en 1976. Escuchemos Ababa Inova. Yeah. وصل القبر نوصلي سيكالا ينزين مزيد حبير القوك تسندق قوص الزين وغريت سل القبر نوصلي سيكالا ينزين مزيد حبير القوك تسندق قوص الزين سيد الفيرو وسطا سليتي جبالين أرش الزين دي مغرس صار تقديمين سيد الفيرو وسطا سليتي جبالين أرش الزين دي مغرس صار تقديمين يا لي لا يا لا لا لا أرش الزين دي تمغار يا لي لا يا لا لا لا أسن صار تقديمين Continuamos en Identidades y Encuentros. De Argelia visitamos ahora los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Pink Martini. Esta es una pequeña orquesta formada en Portland, Oregon, en el año de 1994 por el pianista Thomas Lauderdale. Pink Martini interpreta diferentes géneros musicales como la música latina, la música clásica y hasta el jazz. Escuchemos de su álbum Esplendor en la hierba, Nina Nana. Nina Nana Marinare Gova barca mi e sommare, io te parlo e non rispondo, te se per sé mi e su, te vuria magna devasta, ma ho paura di città, così guarda da lontano. Su cuore innamorata quando ci aspetta d'averti questa sera costa luna piena quando ci assonia di dirti quanto t'amo costo cuore mamma tu na na na marinare. Tu si ve come un mare, a volte calmo senza creste, a volte tutta una tempesta. Ma tu suon tante cose, e chissà se ti ricordi che tra luna e mie stelle io t'aspetto a braccia per te. Quando ci aspetta d'averti questa sera costa luna piena, quando ci assonia di dirti quanto t'amo costo cuore e mamma. Tu sogni qui nel blu. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Continuamos. Vamos hasta Portugal. Escuchemos a María Teresa Salgueiro. Ella nació en Lisboa el 8 de enero de 1969, cantante, compositora. Fue la vocalista de Madre Deus, banda de folk portugués, desde 1987 hasta el año de 2007, donde inicia su carrera como solista. Escuchemos La Batalla, interpretado por Teresa Salgueiro. seca, como ese pulsante que manchó dos corpos que tomaron, resta o esquecimento naqueles cuja razão os ceifou, em quem lhes deu a vida a mágoa imensa, o gesto mudo que já nada alcança. É o vazio agora a única presença e para sempre do calor do abraço, uma lembrança. Identidades y encuentros. Bien, a continuación vamos a escuchar al grupo Roma Amor. Este es un trío que está formado por Euski en la voz, guitarra y sintetizadores. Candela interpreta el bajo, acordeón y castañuelas. También es parte de este grupo Roberto Zamberoni. Él está en la guitarra, mandolina y la armónica. Desde el primer instante en que se escucha Roma Amor, nos guía directo a la nostalgia, la melancolía, la magia de la pureza emotiva entre baladas folk melódicas. Escuchemos Mon Amour. Mon amour, une négresse, mon amour. mon amour, je ferme mes yeux. Mon amour, mais où es-tu? Mon amour, il y a mon cœur, mon amour, pour ton retour. Mon amour, désir, flamba, mon amour, séduit mon âme, mon amour, moi je suis ton esclave. Mon amour. Continuamos, vamos hasta África, especialmente hasta Kenia. Vamos a escuchar a Ayub Ogada. Él es un músico keniano, uno de los más conocidos, quién sabe. Nació en 1956. Él nació en Mombasa. A partir de 1990 vive en Londres. Entonces formaba parte del grupo Taxi Pata Pata, alternando sus actuaciones de la banda con conciertos como solista, interpretando sus propias canciones, acompañado del Yatiti, muchas veces tocando en el metro de Londres. El Yatiti es una pequeña arpa tradicional del pueblo Luo al que pertenece Ayub Ogada. Escuchemos a continuación Kodbiro. Oh, my. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lo que escuchábamos antes de esta pequeñísima pausa era Cotviro, interpretado por Ayub Ogada. Cotviro significa lluvia venidera en la lengua Luo de Kenia. Algo de la letra dice: no somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa en el cielo. Hermosísima la interpretación de Ayub Ogada, que también fue parte de la banda sonora de la película Mi Jardinero Fiel. Y está en muchas de las recopilaciones, este tema está en muchas de las recopilaciones de los discos de músicas del mundo que se han realizado, entre ellas los de Putumayo. Bien, vamos a continuar ahora desde México. Vamos a escuchar a Eugenia León junto a Iradia Noriega. Eugenia León abandonó su casa a partir de los 18 años para dedicarse de lleno a la música y estudiar en la Escuela Nacional de la UNAM. Con el apoyo de su hermana funda el grupo Víctor Jara, que se dedica a la música folclórica latinoamericana. Como les decía, junto a ella Iradia Noriega. cantante y compositora y también locutora de Radio Mexicana, considerada actualmente una de las exponentes más notorias del jazz mexicano. Escuchemos la interpretación de Eugenia León junto a Iradia Noriega, Recuerdos de Ipacarí. Identidades y encuentros. Vamos a continuar escuchando a Gal Costa. Ella es una de las cantantes brasileña, una de las voces más bellas y audaces de la música popular brasileña. Ella nació en Salvador de Bahía en 1945. En algún momento trabajó como vendedora en una tienda de discos en Salvador. En 1963 conoció a Caetano Veloso y en 1964 participó en el espectáculo Nosotros, por ejemplo, junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Betania y Tom C. De un disco en homenaje a Caetano Veloso que lleva por nombre Divino Maravilloso, escuchemos en las voces de Gal Costa y Caetano Veloso, Corazón Vagabundo. Coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus. E fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. A continuación vamos a escuchar a Mahsa Bhadat. Ella nació en Teherán. Allí, después de obtener una licenciatura en música, dio sus primeros pasos artísticos. Canciones persas de origen tradicional fueron sus primeras canciones. En 2015 grabó el álbum Rastros de un viejo viñedo. De este álbum escuchemos Líneas de fuga. خم خانه خراب است افسوس که شد بر و در دیده گریان افسوس که شد بر و در دیده گریان تحریر خیال تحریر خیال خط او نقش برای چه پروای شروعست ما روز خیال تو چه پروای شروعست خم گو سر خود گیر خم گو سر خود گیر که خم خان خروعست افسوس که شد بر و در دیده گریان افسوس که شد بر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براست بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بیدار شو ای دیده که ایمان نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است سبز است در و دشت بیا تا نگذاری سبز است در و دشت بیا تا نگذاری دست سر آبی که جهان جمله سراب Identidades y encuentros. Bien, prácticamente hemos llegado a la parte final de Identidades y encuentros en esta tarde de viernes. Espero que les haya gustado esta música, estas músicas del mundo que hemos compartido con ustedes en estos 60 minutos. Les deseo que tengan un buen fin de semana y manténganse en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Nos vamos a despedir desde Israel, escuchando a Yasmín Levy. Es cantante sefardí. De su acierto a la hora de recuperar las músicas que se cantaban en la península ibérica desde los primeros siglos demuestra que la historia la ha situado en lo más alto. Su amor por el legado ladino, su voz y la emoción que imprimen sus canciones. Ella se dice ser la embajadora de la paz entre israelíes y palestinos. Yasmín Levy, junto a Concha Buica del álbum Libertad, nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros, Olvídate de mí. Llegó el momento de irme. Oh.